Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día, viernes 9 de septiembre de 2022. Y ya como es tradición, nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Un poco fría la mañana, Juan Andrés, pero bueno, está el calor de la conversación. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Como siempre, muchas gracias por la invitación a usted y a Radio Nuevo Mundo. Uh-huh. Y un poquito de horas pasadas, pero lo que sí, no quería dejar de rendir un gran homenaje en este espacio a propósito de que se recuerda en estos días, en esta hora, el asesinato de muchos compañeros luego de lo que ocurrió con el intento de matar a Pinochet y lo que ocurrió con el asesinato al periodista José Pepe Carrasco, ¿no? Sí. Y a todos los compañeros que fueron víctimas de esa acción tan criminal por parte de la dictadura, pero en particular a José Pepe Carrasco, bueno, porque era un periodista, era un colega, era un gran luchador social. Así es. Bueno, y este fin de semana, este sábado, se hace también la romería habitual que se recuerda a José Pepe Carrasco. Así es. Juan Andrés, bueno, son distintas las páginas, usted ya ha abierto una, también en algunos minutos más, en breve vamos a conversar también sobre el 11 de septiembre de 1973, qué ha significado esto hoy día, bajo un gobierno también distinto a lo que ha tenido estos años más allá de la dictadura. Pero al abrir estas páginas, Juan Andrés Lagos, y tras analizar los resultados del plebiscito constitucional, donde el rechazo, bueno, se impuso con una alta votación, ¿qué reflexión política nos puede entregar hoy día? Ya han pasado 5 días justamente del fin de semana pasado. ¿Qué significa también esto en el sentido de la urgencia de una nueva propuesta constitucional, Juan Andrés Lagos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar, Sergio, que está en proceso de análisis, que tiene que ser muy descarnado y muy autocrítico también. Yeah. Las causas de esta situación, yo francamente no creo que la gente que votó rechazo sean de derecha o se identifiquen con la derecha. Uh-huh. E incluso más, no creo que tienden a no identificarse con ninguna fuerza política. Creo que son personas que, dado el voto obligatorio, votaron, lo hicieron como lo hicieron, pero de acuerdo a lo que yo puedo decir, desde el punto de vista no de mi opinión personal casi, sino que desde el punto de vista de los análisis, de los datos cualitativos, son personas, son varios millones de personas, estamos hablando de eso, creo que lo habíamos dicho otras veces, pero ahora es importante, porque se inclinaron por una opción que fue el rechazo. Son personas que tienen una distancia muy grande con los partidos políticos, se sienten muy vapuleadas y humilladas por el sistema económico, por la gran empresa, la clase empresarial, tienen una gran distancia con el sistema parlamentario, en fin, y también son personas que están viviendo una situación de crisis social muy profunda. Y otros fenómenos y flagelos que también lo hemos comentado aquí, y creo que esa mezcla de situaciones derivó en un voto como el que se hizo. Dicho esto, yo creo que todavía incluso es mucho más importante remarcar ciertas cuestiones que la derecha no puede usar para pasar tabla rasa por todo. Aquí hubo un plebiscito de entrada donde mayoritariamente la ciudadanía votó por un proyecto de nueva constitución, primero. Segundo, porque ese proyecto de nueva constitución sea redactado por personas electas soberanamente, con paridad, con representación de pueblos originarios, y en ese mismo plebiscito de entrada, la gente mayoritariamente, muy mayoritariamente, rechazó que esto lo hiciera el parlamento o parlamentario. Yo creo que ese es un punto importante, porque en el fondo, yo diría, en forma y fondo, lo que se necesita hoy día es sostener con mucha fuerza la legitimidad de lo que significa la soberanía popular en el proceso hacia una nueva constitución. Yo entiendo que la derecha y otros sectores que se fondearon, como hemos dicho otras veces, porque se fondearon astutamente y le resultó, hay que reconocer que le resultó, así como le resultó todas las mentiras que instalaron con la posesión que tienen del sistema mediático completo, instalando falsedades, ¿no? Eso le resultó, hay que reconocerlo. Pero también hay que decir de que incluso ellos mismos no se atreven a sostener públicamente, salvo los republicanos, que aquí el camino hacia una nueva constitución está cerrado, porque ahí sí que la cosa se pone complicadísima desde el punto de vista democrático, porque es un ejercicio antidemocrático el que se haría en ese camino. Dicho esto, yo creo que el ejercicio de la soberanía de Chile hoy día se concreta en la elección de constituyentes con paridad de género, con la presencia de pueblos originarios y con un sistema electoral que permita la participación del mundo independiente, que es muy amplio, y eso no ha cambiado. Yo sé que hay gente que mira con sospecha, hasta con resentimiento, ese mundo, pero es real. Y ese mundo independiente, las elecciones anteriores, con un sistema electoral que nadie cuestionó en su momento, eligió la cantidad de independientes que fueron electas y electos en la constituyente anterior. Y por lo tanto, yo creo que esta es una cuestión bien importante de considerar en el proceso que viene. Pero, Juan Andrés Lagos, tomamos ejemplo de algunas editoriales que a partir del lunes, después del plebiscito, ya aparecían en los distintos medios de comunicación. La derecha dice que hubo en la convención sobre representación de los pueblos originarios, además de sectores radicales, en comillas, y observan que se entregaron demasiadas facilidades a los independientes. Le llaman estos editoriales distorsiones ciudadanas y que se deben corregir. Bueno, usted nos plantea una cosa muy distinta, Juan Andrés Lagos. Parece que el camino, están poniendo bolones en el camino para los independientes y para los pueblos originarios, Juan Andrés Lagos. Sí, pues le están poniendo bolones, exacto, es cierto eso, es así. Yo tomo mucho la frase, le están poniendo bolones. Oiga, pero mire, es eso, hay otra cosa que es súper importante en este momento. El voto obligatorio derivó en que mucha gente votó por primera vez, y no es un problema etario, ¿eh? Ojo, uh-huh. Aquí hay millones y millones de personas que votaron por primera vez y que no votaban, y lo hicieron por el rechazo. Eso también es soberanía, le guste a quien le guste, eso es también ejercicio de soberanía. Entonces, a la derecha, cuando le conviene, hace una cosa a su interés. Cuando no le conviene, le pega los bolones, como usted bien dice, porque el mundo independiente nadie lo inventó, es un mundo real, es un mundo que existe. Aquí nadie ha dado concesiones al mundo independiente, nadie. Aquí lo que se ha generado es un espacio de participación democrática a personas, a organizaciones, en fin, que no tienen vinculación formal con partidos políticos, pero no es que estén en el campo del ejercicio de la política, en el ejercicio de la lucha social o en el ejercicio del trabajo territorial o sectorial. Entonces es un daño a la democracia. Entonces seamos consecuentes, las cosas se resuelven con más democracia, no con menos. Y esto que usted menciona de editoriales, de medios, apuntan en la dirección totalmente contraria, y restituir este elitismo tan atávico que hoy día de nuevo se siente empoderado en nuestro país, no sé por qué razón, porque la verdad, lo insisto, Sergio, si uno analiza el rechazo, uh-huh, las personas que votaron por el rechazo, hay que mirar con atención que, de acuerdo a los antecedentes cualitativos de seguimiento que vienen de los 90, estas personas no tienen vinculación ni con centro, derecha, izquierda, no se identifican con ninguna fuerza política, están muy lejos de todo eso. Pero también hay que decir, Sergio, que tampoco es correcto ni adecuado tratarlos de fachos pobres, porque eso es un insulto gratuito a esas personas, porque son personas que tampoco están vinculadas al mundo del fascismo, del neofascismo. Mire, Kass intentó meterse en este mundo, pero tuvo un crecimiento, pero leve, porque estos votantes, estas personas tampoco se sienten identificados con gente como Kass y parcialmente con gente como Parisi, porque también hay que decirlo, lo he dicho otras veces, este es el mundo que votó por Fabiola Campillay en la región metropolitana y que sacó 402.000 votos. Entonces creo que en ese sentido hay que tener un poquito más de respeto al ejercicio concreto y real de la soberanía popular, y que efectivamente en el plebiscito que se realizó ese día atrás, ahí se ejerció esa soberanía popular. Entonces aquí no vengan a torcer las cosas y, como ustedes bien dicen, muy buena la frase, a ponerle bolones a esa al ejercicio de esa soberanía. Bueno, por un lado, de acuerdo a sus palabras, a su análisis, Juan Andrés Lago, uno podría deducir, colegir, no sé, que lo que está haciendo finalmente estos sectores de rechazo político, derecha, extrema derecha, es crear incertidumbre finalmente, y con eso pasa de alguna forma a llevar al gobierno, a crearle incertidumbre al gobierno, a desmerecer al gobierno. Y bueno, la pregunta es, ¿qué viene entonces ahora? ¿Qué espera el país ahora? El gobierno, al contrario de estos sectores, ha dado muestras tremendas o concretas de certidumbres, de este es el camino. El presidente Gabriel Boric lo decía antes de plebiscito. Entonces la pregunta es, ¿qué viene a partir de ahora, Juan Andrés Lagos, pensando también en las tremendas demandas que exige la ciudadanía? Incluso de que no se renuncia a una nueva constitución, ¿es así? No, claro, efectivamente. Mire, Sergio, yo creo que el proceso constituyente que tiene una soberanía y que partió toda esta situación, yo lo vuelvo a reiterar, si estamos donde estamos, incluso con el resultado de este plebiscito, hacia una nueva constitución es producto del estallido social, de la rebelión obrera y popular de millones y millones de personas, eso es. Si no, no habría nada de esto, nada. Es cuestión de mirar el cronograma de los procesos nomás y no habría nada. No. Primero, ese es un dato importante. Y cuando todo era multitudinario, ni la derecha fue capaz de cuestionar eso. Después vino el plebiscito de entrada y fue el resultado que fue, bajo pandemia, yo insisto en este punto. Y ahí ya yo diría que quedó bastante más sellado ese rumbo. Entonces lo que hay que hacer ahora es fortalecer todo el proceso de lo que significa el camino hacia la nueva constitución, de la manera en que efectivamente la soberanía se vuelva a ejercer. Y la forma concreta de que se vuelva a ejercer es la elección de constituyentes, de la manera más democrática y plural, no excluyendo, no a la medida de, no, sino que tratando de que efectivamente se abra mucho más la lógica del espacio de lo que significa el proceso constituyente. Ya, pero Juan Andrés Lagos, la derecha ha señalado claramente que el acuerdo del 15 de noviembre del 19 no contemplaba a independiente ni escaño reservado, editoriales nuevamente. Ahora, si claro, la memoria no falla, el conglomerado político, el Partido Comunista, ustedes no firmaron aquel acuerdo, porque justamente dijeron, oiga, este acuerdo es incompleto. Acá, ¿qué pasa con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con los independientes? Posteriormente eso, bueno, llegó a un acuerdo. Entonces, ellos están diciendo claro, que llegó eso a un acuerdo porque la derecha astutamente, si en ese momento se ponía, o ponía y otros sectores, se ponían a eso, ellos sabían que iban incluso a perder la escasa incidencia política en el proceso que tenían en ese momento. Si ellos son astutos desde el punto de vista táctico, ellos sabían eso, por eso no se pusieron. Pero estos caballeros van a sacar a relucir el acuerdo del 15 de noviembre. Claro, el acuerdo del 15 de noviembre no lo firmó ninguna organización social, ni de trabajadores, ninguna. Estaban excluidas. Ni de pueblos originarios. Fueron excluidos, ese fue un acuerdo de partidos. Y todos sabemos que en Chile los partidos no tienen toda la representación. Gladys Marín lo decía con tanta fuerza en los 90. No lo tienen. Ese es un dato real. Y cuando usted está frente a un proceso en donde se va a definir una constitución, que en el fondo es el carácter del Estado, usted tiene la obligación democrática, de que participe la mayor cantidad de ciudadanía, no la menor. Es evidente que para la derecha y para la élite los pueblos originarios son un problema, pues, pero si por algo en la historia de Chile las oligarquías lo que han hecho es tratar de exterminar a los pueblos, y de hecho algunos lo han exterminado. Ese es un dato de la historia. Y también ahora, después que desprestigiaron tanto la política para tratar de justificar y legitimar un terrorismo de Estado y una dictadura, se les dio vuelta la situación y ocurre que llegamos a ser en un momento determinado el país donde menos gente votaba en todo el continente. Y esa situación no se revirtió por estímulos de la élite, se revirtió por la presión popular. Entonces estamos en un proceso donde se está profundizando y enriqueciendo mucho la participación, especialmente electoral. Y entonces aquí la derecha y la oligarquía y otros sectores quieren amañar esto para tratar de evitar de que ese proceso continúe con la profundidad que tiene. Ahora, yo reconozco, y hay que asumir en el diagnóstico, Sergio, que también nuestras coaliciones, los que somos parte de este gobierno y que sigue siendo nuestro gobierno, tenemos que asumir que hay cosas que no las hemos hecho bien. Así de concreto, mire, es evidente que aquí hay una carencia de gestión de políticas públicas que tienen que ir en beneficio y en ayuda de las grandes familias y sociales, que son millones y millones de personas que están pasándola muy mal. Hay en estas últimas semanas antecedentes de que el salario ha perdido su poder adquisitivo enormemente, y por otro lado hay más cesantía y más precarización. Entonces no podemos nosotros tampoco, tenemos que rectificar y tenemos que ir en la dirección del apoyo a los sectores más precarizados, porque a ellos la incertidumbre, tal cual como usted lo dice, la incertidumbre incide en cómo finalmente deciden sus votaciones y cómo votan. Entonces creo que es re importante también en el cuadro considerar que necesitamos rectificar. Y yo tengo la impresión de que lo que ha dicho el presidente Boric va en esa dirección. Ahora hay que realizarlo. Y no es fácil, pero hay que realizarlo. Y es una tarea de gobierno. Esto es muy importante, tan importante como la defensa y la realización del programa, porque también envalentonada la derecha lo que está diciendo es que en el Parlamento va a intentar rectificar cuestiones fundamentales del programa de gobierno. Eso es lo que están diciendo, y lo están diciendo en forma descarada, envalentonado por el resultado del plebiscito. Ahora, Juan Andrés, entonces, sí, de alguna forma, interpretando, hay que ser categórico, usted ha sido bastante categórico esta mañana, que la oposición no debe confundir el rechazo del plebiscito para seguir avanzando, por ejemplo, en el paquete legislativo económico, tales como la reforma tributaria, la reforma de pensiones tan necesaria, la reforma laboral tan necesaria, porque aquí ya algunos sectores de la derecha han señalado que se podría, comillas, no sé, adormecer esto porque la gente necesita otras cosas. Entonces, bueno, ahí se sentía, usted mencionaba la falta, cómo ha perdido el poder adquisitivo la gente, entonces pareciera ser que la derecha está creando incertidumbre. ¿A dónde está apuntando? Claro, pues, pero si uno mire, si uno tiene que ver nomás cómo han sido los gobiernos de derecha, el gobierno de Piñera soltó porque había presión, incluso bajo pandemia había presión muy fuerte de la sociedad, por eso soltó, si no, no soltaba nada. Y hubo presión muy fuerte en los territorios, en el mismo Parlamento, en la Central Unitaria de Trabajadores, en los colegios de profesores, los movimientos territoriales. Eso no ha terminado, Sergio. Todo ese tejido social, esa actividad por la defensa del agua, por los temas medioambientales, en fin, todo eso no ha terminado, eso está ahí, es real. Estas movilizaciones que hay en estos días de estudiantes, que una de sus consignas centrales, aquí por lo menos en Santiago, del Liceo 1 Javiera Carrera, del Carmela Carvajal, del Instituto Nacional, del INBA, de otros más, de las TARRIA, en fin, son también, hay que rescatar que ahí hay consignas que plantean la necesidad de mantener y sostener y profundizar el proceso constituyente. Uh-huh. Otra cosa distinta es que en esos colegios o en estas manifestaciones hay grupos que yo creo que hay que decirlo claro y no tener inhibición respecto a esto. Hay grupos que se aprovechan de estas manifestaciones y ejercen una acción de violencia que no corresponde, no corresponde, porque dañan a los movimientos, a este mismo tipo de movimiento. Uh-huh. Entonces, pero dicho esto, con este énfasis, es evidente que hay una expresión ciudadana que está ahí, latente, y que se expresa y que por momentos es manifiesta, como han sido estas manifestaciones y expresiones estudiantiles, que yo personalmente las valoro, insisto, destacando este punto, que hay sectores al interior o cuando se producen estas movilizaciones que ejercen violencia antidemocrática y que dañan a los movimientos. Eso es real. Y eso también hay que decirlo, porque los procesos democráticos no son tan blanco, negro, tan puritos como algunos creen. Pero hay que saber hacer el ejercicio democrático. Yo lo que creo, Sergio, es que la derecha lo que está buscando de forma intensiva y gradual, pero día a día lo hace cada vez más, uh-huh, es reducir al máximo el espacio participativo de la soberanía popular en el proceso constituyente, y ojalá llegar a una especie de gatopardismo del proceso que termine en una, entre comillas, nueva constitución, que la verdad es que trate, o sea, no cambie ojalá nada de lo esencial de lo que ha sido hasta del 90 en adelante. A propósito de lo que usted señala, Juan Andrés Lagos, de alguna forma creemos que hay que tener en cuenta que la información es el motor del sistema socioeconómico, cultural, político. Ahí la información, podríamos señalarlo así, es el motor. Bueno, vamos a empezar una nueva etapa de una nueva convención, a vivirla, y creemos que se debe actualizar justamente la estrategia comunicativa de esa nueva convención o de lo que viene. En ese sentido, suponemos, Juan Andrés Lago, que los medios de comunicación cumplen funciones de debate público. Estuvo presente en este último año. Y ese debate público es también de control del poder, de instrucción pública. Es decir, la formación permanente de los temas sociales, políticos, culturales. ¿Qué impresión tiene usted a propósito del rol de los medios de comunicación en este año, iniciada la convención 4 de julio del año pasado, terminada y posteriormente la campaña y concluida en el plebiscito de salida, Juan Andrés Lago? Sergio, mire, el 2 de septiembre un grupo de parlamentarias y parlamentarios norteamericanos, uh-huh, no chilenos, yeah, parlamentarias y parlamentarios norteamericanos, el 2 de septiembre, denunciaron de que en Chile el sistema de redes, hablaron de TikTok, hablaron de WhatsApp, hablaron de Facebook, hablaron de Twitter, y también hablaron de la hegemonía mediática de televisión, de canales abiertos, en fin, de los otros, que son la hegemonía real de Chile, uh-huh, estaban alterando profundamente y de manera muy antidemocrática el proceso hacia una nueva constitución, el 2 de septiembre. Entonces yo lo que creo, y lo he dicho otras veces, de que en Chile la asimetría respecto del ejercicio democrático de la pluralidad se notó brutalmente en este proceso, pero brutalmente. O sea, aquí hubo distorsiones, hubo falacias, hubo programas hechos para incidir en el mundo de los indecisos. Sí. Hubo cosas que ninguna contraloría ni ningún poder cuestionó. A mí me parece que es de extraordinaria gravedad pensando en el futuro, porque es muy evidente que este poder mediático hegemónico, unilateral, antidemocrático, carente de pluralidad, claro que juega un papel fundamental e induce, orienta, incide. Yo francamente creo que los procesos que vienen esto hay que cambiarlo, porque si no es muy cuesta arriba, es demasiado cuesta arriba. Yo decía en otro medio, en una entrevista que me hicieron, creo que incluso el esfuerzo que hizo el gobierno está bien y se valora, pero comparado con todo esto otro, eso quedó en una muy mínima expresión. Porque cuando usted tiene un proceso constituyente mediante el ejercicio cívico, tiene que ser, pero de verdad, profundo, en forma y fondo, informativo. Tiene que haber eso. De otra manera, es muy refácil que la hegemonía mediática imponga lo que quiera imponer. Y esto es una cuestión que yo creo que a esta altura de la vida ya en Chile es una demostración más que palpable de cómo el efecto que tiene esta hegemonía en procesos tan relevantes como el constituyente y como fue el plebiscito. Juan Andrés, también le hemos llamado en esta mañana de día viernes porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. Hubo cambio de gabinete, ministros, ministras. El presidente Gabriel Boric dijo en el cambio de gabinete que esto no es solamente protocolar o para la foto, es un cambio del comité político, el Ministerio de Interior, Seguridad Social, Desarrollo Social, de Salud, de Ciencia, Secretaría General de la Presidencia. ¿Qué impresión tiene a propósito de este cambio que se realiza prácticamente ahora del plebiscito? Mire, yo creo que, para mí lo más importante es que se reafirme el proceso, yo insisto en este punto, de lo que significa el ejercicio de la soberanía popular en concreto. Yeah. Y concreto significa elección de constituyentes, significa un sistema electoral abierto que permita la participación de independientes, un proceso que implique paridad, que implique escaños reservados, en fin, todo aquello. Lo primero. Lo segundo es que para mí es muy importante de que efectivamente en el proceso que curse efectivamente se vean cuestiones como el tema de lo que veíamos recién, la hegemonía del sistema mediático por parte de un sector que está por el rechazo. Eso no puede seguir. Lo tercero, yo creo que en el caso del cambio de gabinete y la perspectiva, yo reitero, Sergio, para mí una de las cuestiones más importantes en este momento, junto con mantener sólidamente la realización del programa, y va a haber que enfrentar el embate de la derecha y de la oposición en el Parlamento, que ya lo anunciaron. Pero junto con eso es de extrema urgencia rectificar y avanzar en una política de gestión de políticas públicas sólida en favor de las grandes mayorías que la están pasando muy mal desde el punto de vista socioeconómico. ¿Usted cree que entonces que este gabinete podría también impulsar aquello, darle más fuerza a lo que usted nos señala? Yo creo que sí, Sergio. Mira, yo francamente creo que evaluar los cambios de gabinete desde el punto de vista de cómo quedaron las correlaciones, no sé, siento que no es el momento este. Este no, a lo mejor otro momento sí. Yeah. Pero en este momento para mí lo más importante es que las personas que asumen las tareas de gobierno en el nivel ministerial y en esos niveles de gestión, particularmente gestión presidencial, gestión Ministerio del Interior, gestión, porque ahí está la jefatura del gabinete, lo que significa ser pres con la relación con el Parlamento, que ha sido muy fallida, efectivamente logren avanzar en una muy urgente y rápida gestión de políticas públicas sociales, especialmente activar mucho los territorios, activar mucho las delegaciones presidenciales, los gobiernos regionales, en una interacción más sólida con los municipios, interactuar más fuerte y sólidamente con los movimientos sociales. Una de las improntas fundamentales que debe tener nuestro gobierno es la relación e interacción con los movimientos sociales, y no con los movimientos sociales como queramos nosotros, sino que como realmente son, en una interacción mucho más estable y permanente, no episódica. Lo tercero que yo creo que es importante enfrentar y seguir enfrentando los flagelos que afectan tanto a la sociedad chilena, las fronteras, el peligro que existe, el flagelo del crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, en fin, todas esas cosas yo creo que son también cuestiones de urgencia. Tenemos mucho que hacer. Juan Andrés Lagos, el expresidente Sebastián Piñera, en algún momento mencionó a los cómplices pasivos de la dictadura. Estamos a puerta también del 11 de septiembre. Pero esos cómplices pasivos, por ejemplo, Hernán Larraín, que era socio prácticamente de Paul Schäfer, entre otros, y otros, fueron recibidos en el Congreso Nacional cuando ejercieron su función. No se les vetó, por ejemplo, pero el presidente había nominado en primera instancia a Nicolás Cataldo, subsecretario de Interior. Y ahí aparece la comunicación en la red desde un punto de vista individual. Un ejercicio de opinión política, ni siquiera de sedición o sublevación, de una persona que hace 11 años justamente realiza el ejercicio de opinión política en las redes sociales. Pero finalmente la derecha inició un anticomunismo, como se ha señalado, en contra de este funcionario público, subsecretario de Educación hoy. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de esto y de cómo estos cómplices pasivos no se les, comillas, vetó en algún momento? Y sí a un ciudadano que ve cómo el gobierno de Piñera, en la Revolución Pingüina, ejerce una mano férrea en contra de los niños, las niñas y los estudiantes secundarios. Sí, mire, bueno, en primer lugar, mi solidaridad y reconocimiento a Nicolás, un compañero que tiene una trayectoria a esta altura ya tanto en la Juventud Comunista como en el propio partido y además en el gobierno de la nueva mayoría. Él también ejerció funciones públicas bien importantes. Pero yo lo que quiero decir es que aquí hay un veto al Partido Comunista. Yeah. Esto es lo que a mí me parece inaceptable, Sergio, de verdad. No es aceptable. No es aceptable en democracia. El Partido Comunista, mire, ha luchado, ha cuestionado, ha criticado, pero nunca ha hecho esto, vetar. No es nuestro código democrático, no lo es. Y sin embargo, aquí a nosotros y a nosotras se nos veta de una manera brutal, y es al Partido Comunista. Porque también hay que decir de que no solamente se vetó a Nicolás, se vetó a otro compañero también. Entonces, y los vetos son porque el Partido Comunista no podría estar ni en el interior ni en otros lugares. Mire, yo le quiero decir, Sergio, ni el ejército vetó a nuestro actual subsecretario de Defensa, Galo Edelstein. Lo quiero decir súper franco y directo. Entonces aquí yo creo que se pasaron. Esto es muy violento, es muy antidemocrático. Y yo lamento que siente un precedente, lo lamento mucho, mucho. Porque creo que en el contexto de las situaciones que estamos, esto es recontra grave desde el punto de vista democrático. Vetar a un partido para ejercer tareas políticas de tanta sensibilidad como es el Ministerio Interior, por unos Twitter, o porque no se supone que no tenía experiencia, o porque, digamos, las cosas como son. Pues al Partido Comunista, porque yo creo a estas alturas que podría haber sido Nicolás, podría haber sido Kisser, podría haber sido Bar, otra u otro compañero o compañero. Y el veto venía igual. Inaceptable, desde mi punto de vista, es una provocación, y yo creo que, yo lamento que el veto se mantuvo. Bueno, de hecho, no es un problema de que el Partido Comunista quiera más cargos en el gobierno, eso no es así, y yo lamento que va a haber una interpretación en esa dirección. Aquí el problema, y yo por eso le decía, el cambio de gabinete, Sergio, el problema menor en este momento es cuántos tienen uno y cuántos tienen otro, porque puede ser que en otros momentos eso pueda incidir, pero hoy día el tema que tenemos desde el punto de vista del nuevo gabinete es mucho más profundo que eso. Bueno, de hecho se señalaba que no tenía experiencia, y uno al observar al actual subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, uno descubre que es médico y tiene también esa experiencia política, es un cargo, como usted bien lo decía, político. Juan Andrés Lagos, 49 años, ya este fin de semana, este domingo, se cumplen del golpe cívico-militar, donde hay esos cómplices pasivos aún. ¿Qué reflexión le queda a propósito de esto? Bueno, pues esa es la historia real de Chile. Es la historia real de Chile. O sea, el 11 de septiembre se va a recordar el golpe de Estado, la destrucción de la moneda, lo que derivó en la muerte del presidente Salvador Allende, el asesinato de miles y miles y miles de compatriotas, miles y miles y miles, la desaparición, la ejecución. Y todavía no sabemos dónde están muchos, la mayoría de ellas y ellos, y hay violadores de derechos humanos, terroristas de Estado que caminan por las calles y otros que están presos en una cárcel especial. Y por otro lado, todavía tenemos una constitución que viene de ese tiempo. Entonces, en el contexto de lo que está pasando en Chile, este 11 de septiembre debería hacernos reflexionar lo que es realmente una democracia y lo que es realmente una soberanía. Yo lo he dicho otras veces, el presidente Allende, el día del golpe, ese mismo día iba a anunciar el plebiscito al proyecto que el gobierno de la Unidad Popular tenía para una nueva constitución. Y los golpistas lo que hicieron fue abortar esa posibilidad. Eso fue. Y los que apoyaron el golpe también se cruzaron frente a la posibilidad de que iba a proponer Allende, que era un plebiscito para una nueva constitución y de esa manera una salida política a la crisis que era real, ¿no? Pero son caminos bien distintos, ¿no? Desde el punto de vista democrático, soberano, son bien distintos. Pero bueno, hay que rescatar ese proyecto, un proyecto, como he dicho otras veces, inconcluso y no derrotado, que ilustra mucho de lo que está ocurriendo en el presente y en el futuro de Chile. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por recibir este llamado, conversar con nuestros auditores, Juan Andrés, y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Igualmente usted, Sergio, que esté muy bien y, como siempre, un abrazo y un saludo a usted y a las y los trabajadores de Radio Nuevo Mundo por todo lo que hacen. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 9 de septiembre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.